Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces, dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que, junto con el préstamo, usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida. También debe saber que la caja de ahorro tiene un costo mensual extra y no se puede dar de baja hasta cancelar el préstamo. El haber jubilatorio pasa a ingresar directamente a la caja de ahorro. Luego se debita la cuota del préstamo y el gasto de esa caja de ahorro. Si toma un préstamo a través de una mutual o cooperativa, debe recordar lo siguiente. Junto con el crédito se está afiliando a la mutual o cooperativa, por lo cual le van a deducir también una cuota social. Cancelado el préstamo en su totalidad, usted tiene que solicitar la baja como afiliado en la mutual o cooperativa. Si no lo hace, le seguirán debitando del haber jubilatorio la cuota social. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Seguimos revisando, repasando y valorando, porque ese es el propósito en el fondo, las jornadas de capacitación de líderes indígenas que hubo en el Chaco hace muy pocos días atrás. En esta oportunidad queremos recibir y saludar también con mucho afecto a Verónica Huilipán, que es miembro del pueblo mapuche de Neuquén. Verónica está en línea y le damos la bienvenida a este programa del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo le va? Un gusto. Verónica, cuéntenos un poco qué impresión le quedó luego de estos dos días de jornada de capacitación. Sí, la primera sensación con la que volví del Chaco fue, en primer lugar, una sensación muy agradable de saber de que hay instituciones como la Defensoría del Pueblo que puede generar condiciones para que instancias, estructuras tan grandes, tan lejanas de los territorios como puede ser Naciones Unidas, se la acerque poco a poco a la situación territorial que vive cada una de las comunidades y las organizaciones indígenas en el país. Haber contado en el evento con la presencia de José Carlos Morales, el hermano indígena de Costa Rica, que nos contara en persona cómo fue el proceso de la defensa y la construcción de la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas durante 23 años en Ginebra, nos humanizó la declaración, nos hizo que la declaración sea más propia, nos hizo que veamos en la declaración ciertamente un instrumento, una herramienta para fortalecer la lucha de cada uno de los pueblos, de las organizaciones, de las comunidades. Haber escuchado a los referentes, a los representantes de Naciones Unidas, dando a conocer cómo funcionan los distintos mecanismos en Naciones Unidas sobre derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas y cómo llegar a esos mecanismos, es una situación muy interesante. Nosotros estamos ahora a puertas de la del relator especial para pueblos indígenas de la Argentina, que viene del 27 de noviembre al 7 de diciembre, y para las comunidades escuchar quién es el relator, qué es el alcance que tiene la tarea del relator en el marco de Naciones Unidas, y saber la manera de cómo relacionarnos con él y cómo acercarle a él nuestras demandas, nuestras necesidades, nuestras situaciones de conflictos que vivimos y también nuestra propuesta de canalización de los distintos conflictos que nos instalan en los territorios, también es una situación tremendamente grata porque de alguna manera la Defensoría del Pueblo lo que hizo fue empoderarnos justamente de una información que no siempre llega a los territorios. Y eso la verdad que tiene un valor tremendamente importante porque no es fácil en la actualidad de que un organismo de la talla de la Defensoría haya pensado en entregar ese instrumento para que el movimiento indígena poco a poco vaya asumiendo ese poder que tiene que tener para la relación también internacional en materia de derechos humanos de nuestros pueblos. Verónica, esto que ocurrió congregó más que nada a comunidades de los pueblos originarios del noroeste y del noreste, ¿no es cierto? Pero ahora viene, bien dijo usted, en diciembre, una jornada similar allí en la Patagonia. Así es. Estamos pensando con los compañeros de la Defensoría la posibilidad de traer este taller aquí al sur, a la Patagonia, para que los hermanos de las comunidades mapuches y tehuelche de la región de la Patagonia puedan también ser parte de un evento tan importante y tan necesario como este que se ha alargado allí en el Chaco, para las comunidades del NOA y del NEA de la región, que no es casual también, y también eso merece saludar la iniciativa de que que se abra el proceso de talleres en aquella región, una región tan castigada, tan abandonada y donde está reflejado muy muy fuertemente la no aplicación, el no cumplimiento por parte del Estado de todas las leyes que hemos venido generando producto de la movilización y la lucha del movimiento indígena por más de 40 años en este país. Uh-huh. Una pregunta que hace más que nada a una percepción que usted haya tenido, Verónica. ¿Se sintieron realmente escuchados? Es decir, trascendiendo lo formal de la situación, ¿no? En realidad, nos sentimos, en primer lugar, más allá de sentirnos escuchados, nos sentimos animados, nos sentimos fortalecidos al acumular tanta cantidad de información en dos días donde, bueno, el segundo día del evento parecía que no queríamos que se termine, no queríamos de que llegara al final el evento, porque fue cuando fuimos tomando confianza, cuando las distintas hermanas y hermanos que vinieron de las comunidades empezaron a analizar la información respecto de su realidad, y cada quien quería contar su realidad, quería ya poner a hacer un ejercicio práctico de cómo su realidad trasladarla a instancias como Naciones Unidas, cómo hacer para que la Defensoría del Pueblo sea un poco el nexo que también ayude a canalizar esta situación de cada una de las comunidades. Así que la verdad que además de sentirnos escuchados, nos sentimos muy fortalecidos. Eso es muy valioso porque como este es un proceso larguísimo, sin duda, necesita de estos estímulos para sostenerse en la marcha, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, y en ese sentido es que va nuestro agradecimiento a la posibilidad que tuvimos allí en el Chaco, y fundamentalmente un agradecimiento tremendo a la necesidad de dialogar, de interlocutar de cada una de las hermanas y hermanos que participaron taller, llevando su realidad, digamos, contando su historia, su proceso, cómo cada una de esas realidades y esos procesos se iba reflejando en la presentación de todos y cada uno de los exponentes que hubieron en el taller. Claro. Verónica, nosotros le queremos agradecer mucho que nos haya compartido precisamente estas vivencias, porque nos permiten, a pesar de no haber estado, de algún modo incluirnos y entender lo que está sucediendo. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo. Capeu Cayal. Se lo retribuimos cordialmente. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional.